Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, retransmitiendo en simultáneo también www.radionehuen.com.ar, a quienes saludamos, a todas nuestras oyentas y oyentes. En la 690 operando técnicamente Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez y quien les habla, Luis Angio, en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bien, hoy vamos a tener un audio, vamos a escuchar una entrevista que, por interesante que me pareció, que hicimos ayer con mi compañera Cristina Varela en el programa Oíd Mortales, a la candidata a vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por Unión por la Patria, que va a acompañar a Leandro Santoro en las elecciones próximas ahora en el mes de octubre. Bárbara Rosen es arquitecta, es integrante del colectivo de arquitectas y, como dije, candidata a vicejefa de gobierno. Bueno, charlamos de varios temas de la ciudad, la situación hoy por la que estamos viviendo muchos y muchas vecinas de la ciudad con estos atropellos, tanto con el código urbanístico como por una serie de cuestiones que tienen que ver con la convivencia en la Ciudad de Buenos Aires. Y posteriormente vamos a comentar un poco algunos otros temas de la ciudad. Y en la música, hoy vamos a recordar, hoy, porque vamos a pasar chamamé, para que lo tengan claro. ¿Por qué chamamé? Bueno, porque hoy es el día del chamamé, es el día nacional del chamamé, y después le voy a decir por qué. Y vamos a escuchar un par de temas de Tránsito Cocomarola y del Chango Espaciú con Raúl Barbosa, ¿sí? Para que, bueno, disfrutemos un poco esta música que es muy popular en el norte, en el noroeste de la provincia de nuestro país, ¿eh? Formosa, Corrientes, ¿sí? Así que vamos a ir por ahí. Después vamos a charlar sobre un libro que se va a presentar el próximo jueves, ¿sí? En el CIPREVA, en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Queremos comentárselo, de qué se trata. Y si te parece, Nacho, vamos a algún separador, una pauta, y ya directamente vamos con el audio de Bárbara Rosen, la entrevista que hicimos ayer. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Creo que ya tenemos en línea a Bárbara Rosen, candidata a vicejefa de gobierno, junto con Leandro Santoro. ¿Es así, Bárbara? Buenas noches. Sí,

Unión por la Patria. Ahora escuchábamos a Tránsito Cocomarola en Kilómetro 11. Creo que Kilómetro 11 es uno de los chamamés más conocidos, más reconocidos, más popular. Tránsito Cocomarola nació en Corrientes, en San Cosme, el 15 de agosto de 1918 y murió el 19 de septiembre de 1974. Por eso hoy, 19 de septiembre, se celebra, se conmemora, es el día del chamamé. Tránsito Cocomarola, bueno, obviamente es un músico y folclorista argentino, uno de los más influyentes, ¿no? Dentro de la figura de quienes tocan chamamé, Puente Pessoa es otro de los temas muy conocidos también por él. Tiene más de 400 canciones. Él en el año 42 grabó su primer disco en el sello de Ons. ¿Se imaginan eso? Disco de 48 revoluciones de pasta, ¿no? Era lo único que existía en ese momento. Bueno, como dije, falleció el 19 de septiembre de 1974, y luego por una ley provincial se instituyó esa fecha como el día del chamamé. ¿Y qué significa la palabra chamamé? Bueno, algunos dicen que es un vocablo de origen paraguayo, que significa cualquier cosa o cosa hecha como quiera que venga. Parecería, en otras acepciones, como que che aime amame, yo estoy en la lluvia, o che meme, siempre yo. Bueno, hay varias acepciones más. Y también, yo no lo sabía, hay varios tipos de chamamé. El chamamé maceta, de pulso y ritmo más vivos y habituales en los grupos que tocan en festivales y bailes tipo boliche. El chamamé café, que es el más elegante y en lengua guaraní. Y el chamamé rorí, de ritmo alegre y contenido humorístico. Así que, miren ustedes, hay, bueno, a escuchar chamamé y a diferenciar, a ver si son capaces de diferenciar de qué tipo de chamamé estamos hablando cuando escuchamos esta música tan alegre, ¿no? Y que se toca en zona del Paraguay, se toca en el sur del Brasil también, ¿no? Además de Corrientes, en Formosa, Chaco, todo el litoral argentino. Bien, yo ahora quería comentar un libro que se va a presentar el próximo martes 21 de junio, de septiembre, en el local, en el edificio, en la sede del CIPREVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, nuestro sindicato, donde el libro va a ser presentado, bueno, por varios. Es un libro que está escrito, tiene varios artículos, no es un solo autor, son varios autores en varias notas. El libro es 1983-2023, Cartografía de una democracia en derrota. Está hecho por Contrahegemonía, Herramientas, también participó el MULCS, compañeras y compañeros del MULCS, y de Tramas, ¿no? El portal donde estamos trabajando algunos compañeros, como Alfredo Grande también, y participando de esta presentación. En realidad el tema quiere hablar de la pluralidad de voces en este libro, que cobran relevancia las miradas que ahondan en núcleos complejos. en conflictividades estructurales, en sobredeterminaciones, en los elementos irreconciliables. Dice el anuncio, este libro ha sido concebido como un instrumento de intervención política en sentido emancipador, como un artefacto militante. Nuestro deseo es que su lectura inspire reflexiones originales y sobre todo que incentive praxis radicales. El libro tiene como índice, arranca con una... En realidad, este libro se terminó de redactar las notas, los autores, antes de las PASO, y hubo que hacerle un agregadito, que es un excursus sobre la ultraderecha, antes de la presentación del libro. Porque, bueno, trata justamente sobre qué pasa en Argentina, ¿no? Y qué va a pasar y qué democracia tenemos y qué supuestamente podemos tener. Bueno, el libro tiene varias notas, una de Silvio Schachter, Buenos Aires, la megalópolis en una democracia de muros, Claudia Corol, Te canto las 40, feminismos en post-dictadura, Daniel Campeón en La democracia como procedimiento y consustantividad, Miguel Maceo, Democracia contra democracia a propósito de los 40 años de la democracia argentina, Mauro Berengán, Del mercado al Estado, del Estado a la comunidad, la democratización del poder como posibilidad de transición, la subjetividad democrática y el alucinatorio político-social por Alfredo Grande, Crónica de la pobreza y la infancia, La deuda impaga que nadie honró por Silvana Melo, Del 2001 a la disolución del kirchnerismo por Ezequiel Adamowski, La democracia de la derrota por Sebastián Skolnik y Diego Sturluak, Democracia extractivista y extractivismo democrático por Guillermo Folguera, La deuda externa como condicionante estructural de la democracia representativa, Experiencias de organización popular contra la deuda externa, escritas por Berbery King y Pablo Woodward. A 40 años de democracia es urgente una agenda contra la represión, escribe María del Carmen Verdú. 4 décadas democráticas de violencia institucional y represión estatal, el caso de las desapariciones forzosas por Adriana Meyer. La violencia política en el devenir de la democracia de la derrota por Leandro Volonté y Sergio Nikanov. La revolución es un hecho deseable, una entrevista que realizamos con a Norman Brisky. Nueva izquierda argentina y democracia liberal entre el realismo político y la construcción de lo imposible, por Jorgelina Matusiewicz. Democracia y elecciones, oportunidad u obstáculo para la acción política de las izquierdas y el cambio social, por Sergio Zeta. 6 tesis sobre las organizaciones sindicales en tiempo de democracia, por Juan Pablo Cacielo. 40 años de dependencia académica, mercantilización del conocimiento y colonialidad del saber, apuntes para repensar una democratización de la ciencia, por Carla Polt, Cecilia Gárgano, Mercedes García Carrillo y Matías Blaustein. Estos son algunos de los títulos, todos los títulos y todos los temas que contiene este libro y, por supuesto, entonces, mañana en el sindicato Cipreva en Solís 1158 a las 6 de la tarde se va a presentar este libro. Los panelistas van a ser alguna de las personas que han escrito también el libro, va a estar Claudia Corol, Beverly King, María del Carmen Verdú y Guillermo Folgueras. Así que, bueno, los esperamos mañana allí en nuestro sindicato, en el Cipreva, para la presentación de este libro, que creo que va a ser muy interesante porque le da una vuelta de tuerca a todo lo que estamos empezando a escuchar y acá diciembre vamos a escuchar respecto a 40 años de democracia. Y para estos autores, para nosotros, para muchos de nosotros, ¿qué significa esta democracia, ¿no? Que creo que no es la misma que la que pueden hablar muchos de los sectores de la política burguesa de este país. Bueno, Nacho, vamos al otro tema, ¿te parece? Que creo que es el de el Chango Spasiuk, ¿no? Vamos por ese. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, y ya nos estamos despidiendo. Escuchábamos el último tema al Chango Spasiuk y Raúl Barbosa. Chámame Cherokee, que no tengo mucha idea cómo se pronuncia en guaraní, es Cherokee Nemboé. Muy bien, y acá es un, un tema entre Raúl Barbosa, también otro genio de la música, y el Chango Espaciuc, donde ellos hicieron un, bueno, hicieron varias cosas juntos, un proyecto interesante, y también una gira por Europa, ¿no? Con esta música. Bueno, y antes de irme, no quiero dejar de recordar que ayer se cumplieron 17 años de la segunda desaparición de Julio Jorge López, y que todavía el Estado argentino está en deuda con la familia y con todos los que, bueno, estuvimos siguiendo la causa del juicio a los genocidas, el juicio fundamentalmente a Echecolás, uno de los torturadores del propio Julio López, y que él había declarado en el juicio, había contado todo lo que había pasado con Miguel Osvaldo Echecolás. Y cuando se dirigía y salía de su casa a escuchar en el Tribunal Oral Federal de La Plata los alegatos de las abogadas querellantes, en ese momento Miriam Bregman, Liliana Macea y Guadalupe Godoy, nunca llegó. Nunca llegó y nunca se supo, y nunca se investigó. Hasta el día de hoy, después de 17 años, no hay nadie que sea, ni siquiera que esté imputado, ¿no? En esa causa. Y lo peor de todo es lo que han hecho funcionarios, ¿no? Me acuerdo Aníbal Fernández declarando que se había ido a tomar mate a la casa del tío, creo que había dicho, ¿no? Hasta la propia Evo Bonafini dijo que mucho no era lo mismo el secuestro de Julio López a otros secuestros, porque él había sido guardiacárcel, cosa que después, nada, obviamente fue desmentirlo por la familia, por el hijo. Se quiso tapar donde un secuestro donde el Estado en ese momento no garantizó absolutamente nada, y luego tampoco lo hizo después, ¿no? No lo hizo nunca. Y al día de hoy se sigue sin saber, y Echecolás murió sin decir qué había pasado con él, porque era evidente que había un armado bien claro como para dejar un mensaje de no jodan más con los testigos y acusándonos, porque ven lo que puede llegar a pasar, ¿no? Pero bueno, por suerte los juicios siguen. Hilda Eloy fue otra que falleció, otra compañera que también declaró y fue compañera de Jorge Julio López, y bueno, esperemos que en algún momento, algún día, se abran todos los archivos, ¿no?, de la época de la dictadura y los de ahora, porque no nos olvidemos que también tenemos muchas más desapariciones. Un buen libro es Desaparecidos en Democracia, de nuestra compañera Adriana Meyer. Ahí se van a poder, si lo tienen a mano y lo pueden leer, léanlo, porque ahí también están todos los casos de desaparecidos en democracia. Bueno, Nacho, nos vamos por el día de hoy. Gracias, Julio Pardo de las 690. Saludamos a nuestras oyentes y nuestros oyentes de la NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa, a los compañeros y amigos y amigas de Radio Nehuen, a Nacho Álvarez, me despido hasta el próximo martes en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia y nos escucharemos el próximo martes. Nos vamos con un último temita, otro chamamé de Tránsito Cocomarola, La Cao. Chao, hasta el martes.